Moradas séptimas, capítulo 4 y epílogo. Sin olvidar las pistas generales ofrecidas en la ficha correspondiente a los capítulos 1 y 2, estas páginas finales de Moradas tienen un evidente afán recapitulador de toda la obra. La clave de esta recapitulación la pone la Santa en la explicación de lo que pretende nuestro Señor en hacer tan grandes mercedes al alma, del título del capítulo. Así pues, la pista fundamental de la lectura será captar esa pretensión o pretensiones. Ayudará también a esto reparar en qué cosas, insiste la autora, no está la finalidad de estas mercedes. Para reflexionar, orar tras la lectura del texto. Como se advertía arriba, la Santa destaca también para qué no son estas grandes gracias místicas. De hecho, comienza el capítulo por ahí. No son para garantizar un permanente estado de paz imperturbable en la persona. Sin embargo, estos momentos de prueba que Dios permite tienen al menos una doble finalidad positiva según Teresa. Tampoco estas gracias son para garantizar la impecabilidad del agraciado. No os pase por pensamiento que por tener estas almas tan grandes deseos y determinación de no hacer una imperfección por cosa de la tierra, dejan de hacer muchas y aún pecados veniales. ¿Sueles tender tú a tu ambiente a moralizar demasiado a la hora de discernir la vida espiritual propia o de otros? ¿Te está ayudando la relectura de la Santa para ganar lucidez en esto? Más allá de tan importantes reflexiones, ¿tienes presente en tu examen y tu oración los consejos finales de este párrafo? Dichoso quien teme al Señor, y además suplicarle que nos ampare y nos libre de ofenderle. Tampoco son estas mercedes simplemente para regalar estas almas. Son por encima de todo para configurarnos con Cristo entregado hasta el extremo para poder imitarlo en el mucho padecer, para poder llevar vida como la suya, que es sin duda la mayor gracia. Así lo muestran las vidas de los que fueron sus más cercanos, la Virgen y los apóstoles y todos sus santos. Son ellos, el Señor y sus más cercanos, según el Evangelio, la referencia fundamental de sus aspiraciones espirituales y vitales. O por el contrario, y quizás sin darte cuenta, lo son otras personas o espiritualidades que buscan el regalo o al menos la ausencia de problemas. ¿Tienes experiencia de la gracia y la belleza de ese seguimiento a imitación del Señor, de lo preferible que es a tantas falsas seguridades, de aquello de lo que la Santa en la cruz está la vida y el consuelo? ¿Conoces la tentación contraria, el exceso de dolorismo ajeno a la Sagrada Escritura y proveniente de espiritualidades dualistas? A la hora de discernir si la finalidad de estas gracias se está cumpliendo, se nos ofrece un buen elenco de pistas. Oh, hermanas mías, qué olvidado debes tener su descanso y honra. Toda la memoria se va en cómo más contentarle y en qué o por dónde mostrará el amor que le tiene. Que nazcan siempre obras, obras. Vaya doblando su voluntad, es decir, tratando de realizar los buenos propósitos e inspiraciones si quiere que le aproveche la oración. Por dentro de estos rincones no faltarán hartas ocasiones en las que lo podáis hacer. Procurar ser la menor de todas y esclava suya, mirando cómo o por dónde las podéis hacer placer y servir. Así que la gracia nos sitúa ante una de esas paradojas suyas. Ni se debe moralizar en exceso, pero mucho menos desconectar la oración de la vida y de la relación que le da sentido. No poner vuestro fundamento solo en rezar y contemplar, porque si no procuráis virtudes y hay ejercicio de ellas siempre, os quedaréis enanas. Y aún plega a Dios que sea solo no crecer, porque ya sabéis que quien no crece, descrece. Porque el amor tengo por imposible contentarse de estar en un ser, a donde le hay. No hay nada más exigente que el amor verdadero, y por tanto gratuito. La persona que pone su fundamento en la ley se limita a cumplir. La que está fundada en el amor no pregunta por los límites ni hace cálculos. Una preciosa nota final de lucidez. Algunas veces nos pone el demonio deseos grandes, porque no echemos mano de lo que tenemos a mano, para servir a nuestro Señor en cosas posibles, y quedemos contentas con haber deseado las imposibles. En fin, hermanas mías, con lo que concluyo es que no hagamos torres sin fundamento, que el Señor no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con que se hacen, que su majestad le juntará con el que hizo en la cruz. Releamos bien ambos párrafos y sobre todo apliquémoslo, orémoslo. Para decir algo del epílogo de la obra, preferimos darle la palabra al padre Tomás Álvarez, en los comentarios a Vida, Camino y Moradas en la página 802. En esta conversación de despedida que es el epílogo, la santa recuerda a sus lectoras ciertas lecciones básicas del libro. Que ese espacioso mundo interior, el propio de cada uno, está abierto y en espera, misterioso y prometedor. Lo que interesa no es saberlo, sino entrar. Os será consuelo deleitaros en este vuestro castillo interior. Que en la vida del alma hay, sí, cosas y moradas al alcance de la mano, simplemente asequibles a nuestro esfuerzo. Pero las más y mejores son puro regalo de Dios que nos la ofrece gratis y por amor. Ante Él no vale alegar derechos ni ostentar billete de entrada. Es muy amigo de humildad. El amor no se compra, se recibe. Que la vida interior es una aventura en escalada, con programa secreto de más y de más, siempre más, sin otra estación terminal que Dios, que lo crió a su imagen y semejanza. Pero adentrarse en el castillo de la interioridad no es alejarse de lo de fuera, ni retirar las manos del servicio a los hermanos. Al contrario, una vez acostumbradas a gozar de este castillo, en todas las cosas hallaréis descanso, aunque sean de mucho trabajo. Aunque mucho estéis fuera por su mandado, Él os tendrá la puerta abierta. Por fin, antes de poner fecha a la carta de envío y antes de proclamar la sumisión de su magisterio al de la Santa Iglesia Católica Romana, Teresa hace en serio una múltiple petición a sus lectoras. Es, en cierto modo, el precio que pone al libro. Les pide tres cosas. Os pido, cada vez que leyereis aquí, alabéis mucho a su majestad y le pidáis el aumento de su iglesia y luz para los luteranos y para mí, que perdone mis pecados y me saque del purgatorio. Thank you.